muy adentro, muy aquí. Y mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí, cómo te dejé de aquí. He quedado solo, solo. ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría, triste, solo y sin tu amor. ¿Quién diría que por tu amor lo que sería? Que por tu amor yo me moriría, triste, solo y sin tu amor. Y me necesito amor, y vuelve a mi corazón. Quítame este dolor que no puedo soportar. Y te necesito hoy, tú eres mi salvación. Quítame el mal sabor de esta triste soledad. Oh, no. Tu recuerdo duele, amor, me consume en el dolor. Y mi alma llora, y no sé cómo te perdí, cómo te dejé de aquí. Me he quedado solo, solo. ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría, triste, solo y sin tu amor. ¿Y quién diría que por tu amor enloquecería? Que por tu amor yo me moriría, triste, solo y sin tu amor. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.